parece a Víctor, tiene un batiri con Pérez Prado y Benny More, y ese batiri se goza así, y ese batiri se goza así. Víctor.